En ocasiones, esta sección que viene a continuación tiene por objeto mostrar otro prisma de los acontecimientos más importantes. Hoy no será diferente, o sí, tiene más el sentimiento de denuncia sobre lo que se nos intenta ocultar desde el poder. Hoy esta sección va más lejos, porque en realidad también nos planteamos lo que no queremos ver en la sociedad en la que vivimos, lo que muchas veces prejuzgamos sin plantearnos qué hay dentro de esa persona que duerme en la calle. La cara B. El alcalde de Madrid ha propuesto que se elabore una ley nacional que impida a los indigentes dormir en las calles. Según ha asegurado, su objetivo es que los sin techo estén en albergues y estén obligados a pernoctar en lugares habilitados para ellos. Según Ruiz Gallardón, la sociedad es indiferente ante el problema y que la norma, dice, que propone, tiene por objeto velar por la salud de esos indigentes. De inmediato surgieron voces críticas, muy críticas. Gallardón respondió que el objetivo no era hacer el problema invisible limpiando el aspecto de la ciudad, ni multar a los vagabundos, ni recluirlos forzosamente en centros de atención, en albergues, pese a que la intención anunciada era obligar, precisamente obligar a los indigentes a dormir en centros de atención. Entre las primeras voces críticas ante el anuncio efectuado cabe destacar el efectuado por la Federación de Entidades en de Apoyo a las Personas sin Hogar. Las organizaciones se mostraron alarmadas por el proyecto. Según la Federación, el anuncio desvela un preocupante desconocimiento sobre la realidad social que afecta a las personas sin hogar, así como al enorme entramado de causas que provocan que un ser humano haya decidido vivir en la calle. Poco antes de que se haya hecho público este anuncio, los recortes presupuestarios de 2011 afectaron especialmente a las organizaciones que se dedican a la ayuda a las personas sin techo. Las ONG en Madrid, dedicadas al apoyo a los indigentes, han perdido el 27% de las ayudas que recibían hace tan solo un año. Los trabajadores de estos centros han anunciado que no se facilitan las herramientas necesarias para ayudar a salir de su situación a quienes están en la calle. Al mismo tiempo, el alcalde de Madrid aseguró que entre 500 y 600 personas duermen en las calles de Madrid. Sin embargo, no mencionó o se contabilizaron como personas con techo a los 1.500 que lo hacen debajo de puentes, en portales o en cajeros automáticos. Si sumamos quienes lo hacen dentro de los túneles de metro o en edificios abandonados, es decir, en techos precarios que no son techos, la cifra es superior, como mínimo, a los 3.000. Su nombre es Miguel Fuster. Sirvan estas palabras, estos minutos de radio, como homenaje a él y a todos los que han sufrido experiencias como la suya. 15 años en la calle, abandonado por la suerte, abandonado por el destino, pero jamás abandonado por la fuerza de las palabras, ni por la sensibilidad, ni por el dolor. En los años 60 y 70 fue un dibujante de éxito. Formaba parte del equipo de la mítica editorial Bruguera. Sus creaciones artísticas eran admiradas en todo el mundo, pero al cabo del tiempo dejó de oírse hablar sobre él. Vivía en la calle. No eligió su situación. La fatalidad que le dejó sin techo. La traición y el desamor. Y el no ser capaz de cerrar esa puerta de un pasado que le llevó primero a la depresión, luego al alcohol. Hoy, al fin libre de la calle, recuerda aquellos momentos. Reclama dignidad, comprensión. Reclama escuchar y no girar la cabeza para no ver lo que nos incomoda. Dice sobre él y los que vivían como él: con todas las esperanzas hundidas arrastro un paso que murió y me niego a sepultar, sabiendo que hace años se detuvo el último verano de mi vida. Lo único en lo que confiaba era en mi propio coraje, que siempre aparecía para recordarme que yo no me iba a rendir, pese a que cada día que pasa nos vamos diciendo adiós a nosotros mismos. Y le leemos decir: jamás hallaremos la llave que cierra la puerta del desconsuelo, buscando desesperados cualquier lugar donde se pueda comprar el olvido. Me hicieron creer que yo era Dios, confié demasiado en mis fuerzas. Soy vagabundo, paso de aquí de allá. Renunciaba demasiado a mí mismo para hacer lo que otros deseaban. Luego las ilusiones se fueron rodando por las alcantarillas. Grité al viento la blasfemia del desesperado que, sintiéndose inocente, se encuentra en la cárcel de pronto y sin remedio. Fuster no eligió su destino, fue arrastrado a la calle, pero sí reclama algo, reclama dignidad, e indignidad para los que estando en la calle tienen un nombre, una identidad, un dolor y sobre todo algo que enseñarnos. Enseñarnos que es nuestra sociedad, con su competencia entre los individuos, con su falta de valores, con el desprecio al que sufre, abrazando al otro cuando todo va bien, arrojándolo todo cuando va mal. Tras 15 años en la calle, la Fundación Arrels de Barcelona le ayudó a recuperar su vida. Ahora el dibujante, el mítico dibujante, vive bajo un techo, con más cosas que enseñar y contar que la mayoría de los mortales. Intenta volver a vivir de su arte, de sus dibujos, del manejo del lápiz. En un aprieto por algo que no está en mi mano. Acaba de publicar un libro maravilloso, es una novela gráfica, un cómic, un libro de obligada lectura, con sus dibujos y su prosa, educativa como solo las palabras más duras pueden serlo, la obra Miguel, 15 años en la calle, llorarás donde nadie te vea, Miguel, 15 años en la calle, llorarás donde nadie te vea, editado por Lienat, nos muestra una realidad pavorosa que algunos se empeñan ahora en criminalizar y vulgarizar. Cualquier sueño se puede convertir en una pesadilla, dice Miguel. Puede ocurrirle a cualquiera que viva en el delgado filo entre el cielo y el infierno. La propuesta del Ayuntamiento de Madrid no es nueva. En realidad, la idea de dejar las calles limpias de elementos incómodos social y visualmente nació en la época en la que en Estados Unidos gobernaba Ronald Reagan. Entonces, sobre la Casa Blanca había un laboratorio de ideas que tenía un gran peso, una gran fuerza. Generaban ideas para ponerse en práctica. Se trataba del Instituto Manhattan, dirigido por antiguos responsables de los servicios de inteligencia. Uno de los hombres que consiguió enorme relevancia en la época de la que hablamos fue Charles Murray. Elaboró para este think tank un proyecto en el cual dividía a la sociedad por el papel que cumplían los ciudadanos. Señalaba que era necesario para el progreso apartar a los traficantes, asesinos, delincuentes y también a las gentes sin techo. Posteriormente, su proyecto fue conocido con el nombre genérico de Tolerancia Cero. Uno de los alcaldes que incorporó esas ideas a su ideario fue Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York. En una acertada crítica, el escritor Antonio Maira efectuaba unas interesantes reflexiones sobre el movimiento Tolerancia Cero. Lo leemos. El escenario mediático de la seguridad ciudadana suplanta, sustituye y encubre el escenario principal, la redefinición de las actividades del Estado como actividades policiales, la exclusión social de los marginados, la penalización de la pobreza y la guerra contra los excluidos. Con el modelo de Tolerancia Cero, la represión se convierte en un espécimen casi único, un sistema público planificado. Miguel Fuster, el caso del que hemos hablado, es un ejemplo, pero un ejemplo entre muchos. He pasado 15 años en la calle, desposeído de todo, sin tan siquiera una cueva para refugiarme como tienen los animales, convertido en una ruina. Raído por los recuerdos, hace tiempo que dejé de mortificarme, si soy culpable o inocente, pero lo único que no pudieron quitarme es mi obsesión por ser libre, la vergüenza y el miedo. Palabra de Miguel Fuster, palabra de un hombre que lloró donde nadie le veía, palabra de un hombre que estaba en la calle por culpa de todo el mundo.